by the power of Grayskull. Just getting started. Mighty Mouth to pump it up. Babylon, Yokoso Minasani, bienvenidos todos una vez más y de regreso a Mecha Garrison. Gracias por estarnos acompañando el día de hoy. Traemos nuevo horario de verano. La semana pasada no pudimos estar con ustedes, pero ya estamos dispuestos y atentos en el chat contestando algunas preguntas. Como saben, todas las veces que entramos al programa de 6 a 8 de la noche horario México, que por cierto el día de hoy cambiamos a horario de verano, por lo que horario de invierno, por lo que nuestro tiempo en Mexicalpan de las Tunas se retrasó una hora. Ahora estamos en el GMT-6, entonces entramos por eso una hora más tarde. Si es que ustedes en sus países no han tenido ajuste del horario de invierno, espero que en algún momento empecemos a converger otra vez, pero ya estamos aquí. Entonces les recordamos, Mecha Garrison se transmite todos los domingos de 6 a 8 de la noche por el GMT-6. Y cuando estamos presentes en el programa, estamos listos y dispuestos a estar en contacto con todos ustedes a través del chat de Radio Doki, que está en www.radiodoki.com. Entran a la pestaña de chat, ahí se registran en Chatango y pueden estar en contacto no solo conmigo, sino con todos los miembros de la comunidad, como el heroico Vocaloid Warrior, como Yasux, como Iron321, como Henry Lavilla, como Chulsnisher. ¿Quién más? Uma-chan, que ya anda llegando. Por ahí estaban preguntando por Uma-chan y ya pues está apareciendo en el chat. Así es que ahí está. También ya tenemos a Uma, así es que hay que meterle volumen a la estación para que se prenda estos ánimos. Al menos acá en Mexicalpan de las Tunas nos cayó una lluvia violentísima. Así es que creo que el metal lo necesitábamos para levantar. Saludamos también al Garrison Detroit, que ya nos anda mencionando algunas cosas de su actualización de Endgame. También el buen Mokan ya está en la línea, así es que ya estamos listos y atentos. Recuerden que cuando no estamos haciendo el programa, pueden estar con nosotros dando seguimiento a las cosas que posteamos. Si le dan like a nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter nos pueden encontrar como Mecha Garrison, M-E-S-H-A-G-A-R-R-I-S-O-N. Ahí donde encuentren el robot rojo con letras amarillas, denos un like y verán todas las cosas que vamos posteando y nos vamos encontrando en la semana. Así es que ya saben los canales para poder estar en contacto con nosotros. Y bueno, pues ya estamos aquí de regreso y dándole al micrófono porque ya es justo y necesario. Así es que pues ya estamos aquí. Y también en el Garrison Detroit me confirman que Takahiro Kun está ahí. Kishi-san y Astrid-sama también están atentos y activos a las cosas que estamos diciendo por acá. Aunque para ellos en este momento el tiempo es todavía muchísimo más tarde lo que regularmente. Pero pues bueno, así es esto. Y es que ya estamos aquí. Vamos rápidamente a dar una vuelta con los temas de los anuncios parroquiales. Por ahí ya Henry está pidiendo su pedido. Así es que ahorita que entremos al puente musical, lo buscamos y lo encolamos para que lo puedas escuchar y disfrutar. Y te deseamos éxito en los estudios que estás realizando en este momento. Ya sabes, enfócate y todo para adelante, te irá bien en esos exámenes. Bueno, vayamos con la parte. ¡Ay! ¡Ah, perdóname, Uma-chan! No he descargado esto. Sobre Bataigen de Sne. ¡Ay! ¿Qué voy a hacer? Se me fueron las cabras. Es que, ¿por qué estoy entrando en pánico? Bueno, porque Uma-chan ya me proporcionó un par de jingles para que los utilicemos en los anuncios parroquiales. Solo que fui un poco lento y no los descargué. Como les decía, nos tocó un poco de lluvia en el regreso para acá, para el Garrison Tortuga. Entonces llegamos un poco más tarde de lo que esperábamos, pero bueno, muy muy cerca para estar listos y dispuestos para estar para estar con ustedes. Solo que esta es una de las cosas que nunca he entendido, cómo se pueden descargar estos archivos. Y se me ocurre hacerlo al mismo, en el momento de la transmisión. Bueno, ya saben lo que es no tener oficio ni beneficio. Aquí ya entendí, creo que lo vamos a hacer. Listo, entonces. Compartir. Pues sí, hagámoslo por el camino lento. Ah, no, pero miren, podemos hacerlo por AirDrop. Listo. Transmitiendo el primer audio, listo. Y ahorita vamos al siguiente audio. Y ya los tengo aquí, así es que listos y preparados para estar con ustedes estrenando estos nuevos jingles para nuestra gustada sección de los anuncios parroquiales. Nos vamos a checar que sean. Sí, aquí están. Entonces, listos para la primicia. Porque estamos listos para. Aquí están. Entonces, ¿están listos para escuchar los jingles de los anuncios parroquiales? O sea, la entrada que vamos a utilizar cuando queramos ver los anuncios parroquiales. Todo gracias a Uma Chan y al Garrison Aguascalientes, que nos proporciona lo siguiente. Si es que, preparándonos para entrar a la sección de anuncios parroquiales, aquí está. Ahora vamos a la cartelera de cine. ¡Pero ya! Excelente, pues vamos con la parte de la cartelera del cine, que regularmente, como ustedes todos saben, damos esta revisión de lo que son nuestros, de qué es lo que tenemos en la cartelera de cine aquí en Mexicalpan de las Tunas, para ver qué cosas interesantes tenemos. Relevante, porque ya estamos abriendo esta linda temporada en donde tenemos N cantidad de películas de terror. Así es que Henry Lavilla seguramente tiene la duda existencial de si el día de hoy Cinépolis se salvará o no. Pues al parecer el resultado de Cinépolis es el siguiente. Así es que, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la película de Maléfica, por si ustedes quieren seguir viendo las desgracias de esta pobre ama de la maldad, que después de haber sufrido y hecho sufrir a todo un bosque por el amor de un hombre, bueno, ahora ya que tiene a una pequeña hija novia, pues bueno, también tiene un conflicto junto con Michelle Pfeiffer, que interviene en esta nueva entrega, y en donde tendrán un drama de, pues no sé, en algunas reseñas dicen que no es drama, es más bien una comedia, en donde estarán luchando por ver quién es la que se queda. Parece ser que Maléfica no lleva un buen resultado en las revisiones. Rápidamente revisemos qué es lo que dice Rotten Tomatoes de todo esto. Maleficent Mistress of Evil. Ni siquiera aparecen las referencias iniciales. Así de bien le ha ido. Maleficent Mistress of Evil se saca un 41% en el Tomatometer, pero la audiencia, encantada por esta preciosa entrega, le está dando un 95%. ¡Wow! Así es que parece ser que para los críticos es una cosa muy mala, pero para la audiencia es feliz viendo a Angelina Jolie de Beach y haciéndole la vida miserable a todo el reino de Nunca Jamás. Solo para que tengamos como referencia la película original del 2014. tenía un 53 en el Tomatometer y un 70% con la audiencia. Así es que está yéndose a los polos. En el Tomatometer cada vez es más mala, pero con la audiencia es cada vez más buena. Eso no sé cómo entenderlo. Si es como una especie de... es mala, pero nos gusta que sea mala. No esperábamos algo diferente o alguna historia. Si somos felices viendo a estos personajes y da enteramente igual lo que está sucediendo. No lo sé. No sé si es la primera, no sé si es la segunda. Pero pues bueno, Imogo ya está spoileando. Ahorita llegamos a esa parte, Mogo. Aguanta. Está esa, sigue todavía El Guasón, solo que ahora en salas de arte. Porque si no la viste como parte comercial, probablemente te animes a verla si la encontramos en una sala de arte. Ya está la preventa de Terminator Destino Oculto, para ver si le damos sagrada sepultura a la franquicia de Terminator. También está como estreno Estafadoras de Wall Street, por si quieren ver a... ¿cómo se llama esta? Ay, se me fue ahorita. Como si quieren ver a... Dios mío, no le pone. O sea, directores y reparto. Jennifer López. Sí. Si quieren ver a Jennifer López bailando en un tubo, bueno, pueden ir a ver Estafadoras de Wall Street, que se acaba de estrenar. Pero aquí viene en donde deberíamos de tener un redoble de tambores. Bueno, Zombieland, Tiro de Gracia, la segunda entrega de esta película relacionada con zombies que salió en el... ahorita les digo... en el 2009, 10 años después, se llega y se presenta esta segunda etapa con un 90% con un 90% en el Tomatometer y por parte de la audiencia un 86%. Zombieland del 2009 dejó una marca muy muy relevante de cómo se deberían manejar los clichés de las películas de zombie. Muy buena, la verdad, muy divertida. Y ahora la segunda entrega, parece ser que está entrando un poco más floja. A nivel del Tomatometer están dando un 68%. Y en la audiencia está dando o recibiendo un 89%. Tendríamos que considerar que justo esta es la semana de apertura y regularmente tienen un pico casi todas las películas. Tienen un mejor resultado que el que van avanzando conforme la película se estabiliza. Pero pues algunas referencias me habían dicho que estaba bien. Vamos a decir, no superaba a la anterior, pero que se mantenía con un resultado aceptable de cara a la franquicia. Bueno, pues esta es justo la semana de apertura. Y si quieres ver y confirmar si es verdad o mentira lo que dicen los críticos o lo que dice la audiencia, bueno, Zombieland ya está disponible para que la puedas ir a ver. Y justo en este momento, ya que estamos a una semana de que lleguen las fiestas de Halloween y de los muertos, bueno, pues es el momento en el que todos estos personajes tienen el bonus point para que vayas y veas esto. Si también quieres ver cosas relacionadas con historias consumadas de terror, bueno, El Resplandor tiene una preventa en Cinépolis para que la puedas ver de nueva cuenta a partir del día de hoy. Desde el 27 de octubre ya puedes verla en diferentes horarios y cines. La verdad, recuerden que cuando este tipo de cosas sucede, no significa que se da un estreno estilo blockbuster, ¿no? O sea, que todas las salas de cine lo van a tener. Así es que les recomendamos que hagan la revisión correspondiente para que identifiquen la mejor sala y el mejor horario para que lo puedan ver. Pero pues El Resplandor, toda una referencia con respecto al terror, ya está disponible para que lo puedas ver en pantalla grande. ¿Qué otras opciones tenemos disponibles? Va Madame Butterfly, digo, por si ustedes quieren, pero aquí tenemos otra opción. Hay una opción que está en preventa, supuestamente, de la animación Makia de Japón del 2008, en donde el director Mari Okada presenta esta historia entre Maquia, que pertenece al reino de Lorf, una raza que vive durante siglos sin envejecer, y Razin, la sabiduría de Lorf y tutora de Maquia, le advierte que no debe de enamorarse. Así es que ya saben, esto del amor siempre nos trae algo. Nuevo anime en Cinépolis a partir del 8 de noviembre. Recuerden, mismo comentario que con las cintas de reestreno y demás, no tiene una distribución similar a un blockbuster, por lo que revisen los horarios y salas disponibles cerca de su localidad para que lo puedan ver. Pero Cinépolis con pulgares arriba, porque nos está dando una muy buena opción de cartelera cinematográfica para que estén utilizando los siguientes días, para que vayan disfrazados, para que entren a esta etapa de festividades al cierre de octubre e inicio de noviembre. Así es que, pues ya estamos por aquí, ya estamos listos. Cinépolis metió las manos y sacó una buena calificación. Henry, al menos Cinépolis lo hizo. Veamos con el muchacho lento de la clase, Cinemex. ¿Qué es lo que tiene Cinemex? Igual la preventa de Terminator, Zombieland, Maléfica. Y bueno, ellos tienen su contraparte de clásicos de terror. Y si quieren ver Del Crepúsculo al Amanecer, esta obra pulp de Tarantino con murciélagos y una Salma Hayek muy, muy, muy seductora. Recordemos que ese fue uno de los principales papeles que hizo que Salma Hayek se empezara a consolidar dentro del cine hollywoodense y dejara de estar en las telenovelas mexicanas. Así es que, ¿quieren ver cómo estaba Salma Hayek antes? Bueno, vean en estos festivales del terror Del Crepúsculo al Amanecer, solo en Cinemex. Y esto a partir del viernes 1 de noviembre tendrán la oportunidad de revisar. Recuerden también, misma recomendación que con las anteriores, no necesariamente existe una distribución completa en todas las salas o en todos los complejos. Así es que revísenlo para ver cuál es el que queda mucho más cerca. ¿Qué otras opciones tienen? Pues nada. Un montón de partidos de americano, eso sí. Todos los lunes y jueves por la noche tienes la oportunidad de ir a Cinemex. Así es que el compañero lento de la clase apenas y logró meter las manos. Y eso porque de forma general tiene pues las películas que esperarías que tuvieran, ¿no? Zombieland, Terminator, Maleficent, El Guasón, pero hasta ahí. Digo, salvo por ver a Salma Hayek, no hay como alguna otra opción. Así es que triste su calavera de estos muchachos. Y ahora vamos a revisar algunos otros puntos. Y con esto vamos a utilizar el siguiente ringtone que tenemos de los anuncios parroquiales, generado por el Garrison Aguascalientes. Así es que vamos a la siguiente parte. Anuncios parroquiales. Pues vayamos con esta parte de los anuncios parroquiales. Listos y preparados. Así es que, ¿qué más tenemos por aquí? Revisando las opciones que tenemos para los siguientes días, hay una gran cantidad de opciones disponibles para estar preparándonos para lo que son Día de Muertos y Halloween. Así es que digo, creo que casi en cualquier esquina habrá una proyección relacionada con iconos del terror, como El Resplandor, adicional al que ya mencionamos, Halloween Fiesta de Brujas. ¿Qué día es? El jueves 31. A ver, vamos a checar este. Drink and Draw Halloween Party. A ver. Aquí encontramos en Freaking, en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo, del 31 de octubre de 7 a 9 de la noche, va a haber un evento donde podrás conocer el origen del Halloween o el Día de Brujas, popular entre los países angloparlantes. Así es que les digo que este es el momento para justo. ¿Quieren ir al Festival de Muertos en el Palacio de la Autonomía? Pues también puede ser el 31. El desfile internacional del Día de Muertos, ese ya fue el día de hoy. traído y patrocinado por el señor Bond, que nos mostró cómo tendríamos que utilizar las tradiciones mexicanas para proyectarlas a lo largo y ancho del globo. Bueno, pues gracias a eso hoy tuvimos el tradicional y me da tanta risa decir eso, el tradicional desfile de las calaveras y catrinas, que todos nosotros lo hemos realizado desde los últimos 4 años. Así es que gracias, señor Bond, por habernos mostrado el camino hacia la luz. Y tristemente otra vez Freaking me corta la semana porque termina en el 31 y el 31 cae en jueves, así es que no puedo ver qué es lo que está pensándose para el 1 y 2, pero creo que sí tenemos varias opciones disponibles para estar corriendo y trabajando en temas de Halloween. Hoy por ejemplo fue el Monster Fan Fest, pero pues ya digo, ya es muy muy tarde como para decirles que se lancen, es que por ese lado pues no hay como muchas opciones disponibles. Veamos acá rápidamente qué traemos en el chat. Chavos, uff, se detonaron los comentarios. Takataka, Mogo Zombieland, El Bromas, yo conté que me intervejiste y Nahantan a punto de retirar. Si esa película de Terminator Destino Oculto, a ver qué payasada nos dicen. Yo solamente ruego que tengamos un sagrado final para esa, parece trilogía. Muy buenas las primeras dos, después se les botaron los chips. Supongo que eso de tener buenos escritores no es algo muy común. Y la verdad es que las siguientes películas han sido bastante, bastante malonas. Pero bueno, Nadeko Des, ¿también estás? ¡Ay, wow! ¡Qué milagro! O más bien, ¿qué va a suceder que Nadeko Des apareció en el chat? ¿Y acaso nos estará escuchando? Esa es la pregunta que nos hacemos. Luego hablan sobre un reto. Ay, Dios mío. ¿De veras, Nadeko Des, también eres partidaria de los Patriotas de Nueva Inglaterra? ¿De verdad me vas a decir eso y romperás mi pobre corazón diciéndome que le vas a los Patriotas de Nueva Inglaterra? ¿De dónde obtuviste esas malas mañas? Explica. Pero bueno, Henry Lavilla contento porque Cinépolis pasó el examen de honor. Y Mogokan dice, los partidos en Cinépolis se ponen buenos, hay chelas y jochos. Pero a ver, Mogokan, te voy a hacer la siguiente pregunta. Tienes dos opciones para ver un partido de lunes o jueves por la noche. Y las opciones son sencillas, es ir a Cinemex o ir a Hooters. ¿Cuál es tu elección? Corre tiempo. Tun, tun, tun, tun, tun. Y en cuanto la tengas, mándanos en el chat y ya veremos cuál es la elección que el buen Mogokan ha hecho con respecto a ver los partidos de lunes o jueves por la noche, ya sea por en el Cinemex o con unas salitas de Hooters. Pero bueno, sigamos avanzando. Acá, campanas. ¿Qué volvemos a ir? Ah, cierto, al parecer otra de las cosas relevantes que suceden en Aguascalientes es el Festival de Calaveras en la isla de San Ignacio, creo. El Halloween tradicional, y luego vamos a todas las... Luego me echan bronca porque le voy a los Osos de Chicago. Sí, son maletes como ellos solos. Ah, voy muy, muy tarde. Mi tío le iba a los Broncos. Y bueno, esta es la explicación que nos dan a Deco Des para soportar que le va a los Patriotas de Nueva Inglaterra. Es derivado que su tío le iba a los Broncos y otro de sus tíos le va a los Chargers. Dije, ¿qué otro equipo es bueno? Y me dijeron, los Patriotas de Nueva Inglaterra. Y dije, pues a ese le voy. Supongo que tu tío le iba a los Broncos de Denver cuando estaban ganando con John Elway al final de su carrera. Y todavía no alcanzo a entender la relación en que los cargadores sean buenos. O cómo es, existe esa relación, dijo que otro equipo es bueno. Pero bueno, algún punto malo deberías de tener, Nadeko, de si supongo que ese es irle a los Patriotas de Nueva Inglaterra. Justo como nuestros apreciados amigos del Garrison Aguascalientes, que también tienen esa mala maña de irle a los Patriotas de Nueva Inglaterra. En mi cine lo máximo que podemos llevar que ensucias papas fuertes. La otra vez estaba... Sí, ¿qué fue? La semana pasada fui a ver una obra de teatro y no me había tocado ver, pero... según yo, pocas veces te dejaban entrar con comida como al espectáculo. Sí tenías la opción de comer algo fuera antes de entrar al teatro, pero pocas opciones te daban como para que metieras pues las palomitas o algo así. Y de alguna forma lo entiendo porque, pues, imaginen una sala que esté masticando o tomando la soda o abriendo el refresco. De alguna forma es una falta de respeto a las personas que están haciendo el escenario, pero pues yo ya me quedé como una versión antigua de con ese comentario, porque desde la semana pasada que fui me tocó ver como en el intermedio pues entran algunos meserillos y se ponen a vender los croissants y las sodas y las palomitas, así es que sí, ya se está haciendo como una especie de cine, así es que desde el anonimato dice que solo le dejan entrar con papas fritas. No, diles que ya rompan esas cadenas que los están amarrando al pasado. Y ahora sí, metan todo lo que puedan meter, hasta tacos de carnitas si es necesario. Ni el teatro ni la ópera dejan entrar con comidas ni envoltura que haga rueda. Pues eso era antes, mi querido Mugokan. El mundo cambió y al parecer ya puedes entrar con palomitas y con croissants para comértelos mientras ves que la personita canta. Y ella puede observar cómo le estás entrando con singular alegría a ese bote inmenso de palomitas o a esa soda que te la estás acabando sin dejar una sola gota y haciéndole... Así es que, bueno, esos tiempos han quedado en el pasado. Yo meto mis taquitos en mi mochila. Pero al cine, ¿no? No al teatro. Solo una vez me sacaron. Cineplanet no permite eso. En el cine circula una foto donde unos regios con un pollo rostizado. No veo tanto problema con el cine. Digo, joda para el que está al lado de los que están con el pollito, porque pues, si no comió, pues, se le va a antojar. Y pues depende de qué tan compartidos son, que le diga, oiga, compadre, móchese con unas pechuguitas, por favor. Pero bueno, así es que así salió bien, ya tenemos varias opciones y estamos considerando que las siguientes semanas se van a poner muy divertidas. Recuerden también Six Flags, todavía tenemos activo el Festival de Terror por todos aquellos que quieran venir a la ciudad de Mexicalpan de las Tunas a vivir este tradicional evento que tiene más tiempo que el desfile internacional de calaveras. Creo que sí debe tener más de unos 5 años el evento del Festival de Terror en Six Flags. Y como ya tampoco tenemos la Feria de Chapultepec por el evento trágico que sucedió también hace como un mes, pues termina quedando como la única opción disponible para poder vivir un evento de disfraces por ahí. Ah, pero también por ahí escuché, y si nos escuchas en la zona conurbana de Guadalajara o cerca de ella, sí tienes la opción también de ir al parque temático de calaveritas, que está disponible y creo que estará activo por ahí hasta el 25 de noviembre. La verdad, en la tarde estuve revisando la página del parque temático porque lo discutía con la paletita y me decía que no podía ser que un parque se llamara de esa manera, y le dije sí, claro que sí, se llama Calaveritas. Y se ve bastante interesante, es como una versión, como si hubieran hecho el universo, el mundo de los muertos de Coco, parque de inmersiones. Entonces, se ve interesante, así es que Si Bichiquitimón nos está escuchando, le encomendamos que se prepare y se lance a ese parque temático y nos dé una reseña de qué es lo que está encontrando ahí y si vale la pena ir. Supongo que a los que viven en Aguascalientes les queda más cerca, así es que también podrían lanzarse y decirnos si esa cosa está padre o no. Así es que... Y bueno, pues vamos por un poco de música y aquí colocamos algunos de los pedidos que ya nos hicieron y les traemos por aquí. Estos no son de un anime, pero sí es de alguien que toma como referencia a Macross y con ese mismo tono más o menos de la música de Macross, Do You Remember Love, tiene una serie de rolas. Ahorita vamos a poner dos. La primera va a ser Fun Tonight y la segunda Summer Days, de esta personita que se llama Mako. Bueno, sí, es como un DJ que se llama Macross8299. Así es que la vamos a poner aquí en Mecha Garrison porque pues se nos hizo chévere esta cosa. Así es que lo ponemos mientras preparamos parte de las peticiones que tenemos listas. Así es que vamos por un poco de música y regresamos. Recuerda, estás en Mecha Garrison. Yo soy Yihad y esto es Radio Doki. You 一度聞かせて。 ¡Gracias! Every day it's your birthday 明日も否定しないで 報われないのは誰のせいだと努力の凍っている理由を探す変わらないものにだけすがってちゃダメってこった目の前を見てごらん運命のようなつもりでいい間違いよりその答えよりその先を見て Y ya estamos aquí de regreso para seguir en el programa de Mecha Garrison. Gracias por estar con nosotros. Recuerden, yo soy Yihad y estamos en Radio Doki. Así es que después de estar viendo cómo todos empiezan a tener parte de la cruda de que el fin de semana se acaba, yo solo les quiero decir, aguanten, todavía nos falta un poco más de unas horas más para que empiece el lunes, así es que no estén sufriendo desde antes para que, pues digo, todavía no vean las cosas tristes, aunque aún así tengo que levantarme mañana temprano, no, pero eso pasa cuando uno es guapo y no rico, pero ni modo, así es esto de tenerle que dar para poder sacar para las deudas, porque este internet y los videojuegos y el internet y el Crunchyroll no se pagan, no se pagan gratis. Y es que pues listo, ya estamos aquí, listo. Y por ahí al inicio del programa nos estaban preguntando sobre varias cosas que han estado sucediendo. Bueno, el primero era como una breve explicación de por qué no habíamos podido acompañarlos la semana pasada en Mecha Garrison. Fue un tema en donde habíamos... voy desde el principio. Lo que pasa es que a mí no me gusta ir al cine solo y ver una película como El Guasón y no tener alguien con quien discutir o al menos tener alguna reacción, como que me genera un poco de conflicto. Así es que busqué a alguien que me pudiera, que estuviera interesado en ver esa película y de esa forma pues ya no tener que sufrir este martirio de ir en la soledad. Yo sé que algunos de los que están allá afuera podrán decir, ah, pero si yo siempre voy al cine solo. Dichoso tú, porque a mí sí me cuesta un poco de trabajo. De hecho, creo que la última película que vi solo, si no es que la única película que he visto solo, fue la de Ant-Man and the Wasp. Y fue porque sí dije, necesito ver qué es lo que pasa después de Infinity War. Quiero ver qué es lo que pasa. Y por esa misma razón también se me fue Spider-Man Far From Home. No tuve con quién cerrar la ida a ver la película. Así es que pues, se me fue. Simplemente se me fue la película. Entonces pues ya estoy esperando a que salga en Netflix o algo así para poderla ver. Y el tema del Guasón, pues sí se me había calentado un poco el tema y no lo había podido resolver. Así es que logré conseguir a alguien que me acompañara y pues yo pensé que íbamos a ir en los días tradicionales, ¿no? Un viernes, un sábado, pero pues terminó diciéndome, vamos el domingo. Y eso atoró un poco la agenda y no alcanzaba a llegar a la hora del programa. Así es que pues eso iba a ser un pequeño predicamento, así es que pues preferí mandar la señal y pues, disculparme en este momento con todos ustedes porque no pudimos estar en el programa pasado. Pero eso indica que sí vi al Guasón, al Buen Bromas, y la verdad es que tengo N cantidad de buenos comentarios al respecto. Así es que ahí va, vamos bien. Luego, ¿qué otros puntos salen? Ah, el buen Iron 321 está pidiendo algo. Vamos a ver qué estás pidiendo. ¡Órale, Saber Marionette! ¡Uf! ¿Esa de cuándo es? Es de los 90s, ese anime. Muy bien, Iron 321. Estamos con todo el estilo old school, pero vamos a bajar la de Saber Marionette. Listo, aquí procesando el pedido. Era divertido ese anime. Nada espectacular, pero divertido. Oh, bueno. Estos programas de los ripeos luego se ponen tan especiales para descargar. Pero ya, listo. Ya corrió. Listo, ya lo tenemos. Ahorita lo preparamos. Iron. Tocatán. Igual que anime la rola que está sonando. Estamos poniéndonos al tanto. Todo el mundo se pregunta si Uma-chan tendrá programa mañana. Veremos, veremos. No, me olvidé la del acompañante en las finales. Ah, miren, ya ve, aquí está. Yasuk dice que él va solito, pero solo para hacer puntos en mi cine. Yo ni siquiera para hacer puntos en el cine. Se me han ido las opciones de seguir acumulando puntos y ya. Y además, en esa ocasión que fui, presté mi tarjeta de puntos y se la quedó la persona con la que fui y ahora se la tengo que pedir. Porque si no, no voy a poder seguir acumulando puntos. Pero la verdad es que creo que la película del Guasón está muy muy buena. Y digo, ahorita por cuestiones de tiempo yo creo que no voy a entrar en el detalle, pero pues yo creo que ya es un buen momento para que haga la postura de Mecha Garrison con respecto al Bromas, al Simpatías, al Guasón, al Joker. La verdad es que bien, muy interesante cómo manejaron el personaje. No quiero entrar en el debate de si es la forma canónica en donde este personaje es. Hasta donde yo tengo referencia, justo esa es una de las principales, de los principales hechos alrededor del personaje del Guasón, es que no existe una claridad de dónde aparece o cómo termina siendo lo que es. Y pues es interesante esta postura de cómo presentan el desarrollo del personaje a un punto en donde termina detonando como un evento social. También interesante cómo lo ligan con las problemáticas que aparecen o que han estado apareciendo en diferentes países y por diferentes razones. Así es que la verdad es que yo creo que es una buena película. Daremos seguimiento para ver cómo va a ir jalando con respecto a la preparación de los Óscares al inicio del siguiente año. Porque yo creo que sí tiene algunos elementos como para al menos ser nominada en alguna categoría. No sé en cuál, pero pues ya veremos. Sailor Red aparece, llegué, pero bueno, pobre, pero llegué al programa. No te preocupes, todavía tienes, como bien lo comenta Yasux, 30 minutos de seguir acompañándonos. Así es que no hay ningún problema, Sailor Redhead. Seguimos hablando sobre Saber Marionette. La pobreza no me dio para el internet. Eso suena muy mal. Es que se puso. Iron 321 pregunta: ¿al final ya viste Body Complex? Es de mecas y viajes en el tiempo. No, todavía no. Iron, nos han traído un poco atorados con el trabajo. Y como decía al inicio, pues esto de trabajar porque el internet no se paga solo. Sí, requiere de que algunos días no pueda avanzar tanto como yo quisiera. El buen Jazz dice: Joker no he visto, dicen que me va a afectar. No es la forma canónica, ya que no existe. Sí, justamente. La ecuación solo salió porque sí. No sé si solo salió porque sí. Le dan muchas vueltas desde diferentes perspectivas y creo que la forma más sencilla de explicar el nacimiento del Guasón es decir que ante una fuerza como la de Batman tiene que existir una respuesta natural del sistema para poderlo compensar. Y la respuesta natural del sistema ante el hecho de tener un Batman pues es el Guasón. Pero la verdad es que sí está interesante, Yasux. Yo creo que sí estaría padre que le dieras la vuelta. Desconozco por qué razón dicen que te va a afectar. ¿Eres fanático del Guasón? Recién quisieron darle más personalidad. Que en realidad no tiene. Vamos a dejarlo así. Yasux, trata de verla. Nada más que no te vaya a pasar nada, por favor. Para que estemos aquí listos para platicarla. Yo solo espero que la trilogía de Bat Metal sea canon en DC. ¿Cuál es la trilogía de Bat Metal, Mogo? Pues poco a poco creo que me tiene el canon Dragon Ball, así que todos pueden empezar. Chaca, chaca, chaca. Listo, yo creo que ya me puse al tanto. Entonces, esa fue una de las razones por las cuales la semana pasada no pude llegar a tiempo para hacer el programa. Y pues bueno, eso al menos ya me habilitó para que pueda estar con ustedes platicando sobre el Bromas, que la verdad creo que sí es una muy buena película. También interesante que no tiene tanto tanta referencia a DC. Bueno, ahora todos me empezaron a decir que si no conozco el Watt Metal. No, no lo conozco. ¿Qué me perdí? Estoy en una radio escribiendo y borrando las canciones. ¿Qué es el Mad Bat Metal? Ya me hicieron dudar. Es algo que sucedió y yo no me enteré. El mundo se acabó. ¡Ah, el Bat Metal! Ya sé cuál es. Está desde el 2014. Bat Metal Series. Bat Metal Returns, Bat Metal Forever. Son tres entregas que tiene la parte del Bat Metal. Metalocalypse. ¿Quién está preguntando que no sabía? Yasux. Googlealo, Yasux, y te va a salir una referencia rápida con la liga a las tres. A los tres videos. Si es que con esto sale rápido y no te preocupes. El video está. Son cortos, si es que rápidamente lo. Te vas a poner al tanto. No soy de ese, dígame qué es. El Bat Metal es una animación de Batman, pero cantando metal. Y pues está divertido porque es una parodia. Y como les comentaba, hay tres entregas del Bat Metal. El Bat Metal, que salió en julio, en primero de julio del 2014. Luego el Bat Metal Returns, que salió septiembre primero del 2015. Y después salió el Bat Metal Forever, que salió el 31 de marzo del 2018. De hecho, ahorita aquí lo estoy copiando y lo voy a poner en el chat de Radio Doki Yasux para que lo puedas ver rápido. Y digo, aquí está listo para que lo tengas y le des la vuelta. Mi amigo, luego dice aquí Yasux, su amigo le hizo ver la Liga de la Justicia. 7 de 10 me pareció a mí. Si la Liga de la Justicia consideraste que era un 7 de 10, cuando veas el Guasón le vas a dar más puntos. Deja con una sensación rara de haber simpatizado mucho con él. Uf, punto muy muy muy muy relevante que dice ahí Henry, este da como para 5 horas de estar debatiendo. Pero prometo comentarlo. Henry, acuérdate de este comentario y en el siguiente programa vuélvelo a mandar, porque este es creo que uno de los puntos que es donde genera más conflictos cuando tú ves la película del Guasón. Tengo mis teorías al respecto de por qué razón empatizamos tanto con él. Y probablemente esa relación no está tan mal. O sea, sí, no dudo que mucha gente empatice con él, pero no toda la gente empatiza con él por las mismas razones. Y al menos creo que podría explicar que una buena parte de la audiencia latinoamericana tendría este nivel de acercamiento y sensibilidad con su forma de vida o con lo que le está pasando, que es muy diferente a la aproximación que debe tener la gente anglosajona. Pero eso, si quieren, lo platicamos la siguiente semana. Para que la vean. Todos los que hablan en un solo video y es una película. Wow, están bien activos aquí en el chat. O sea, en una ciudad donde castrar a un violador es un delito peor. A veces odian a Gohan, otro tiene un chingo. Sí, pero más o menos mi comentario va por el punto que mencionas, Yasux. Justo esas son las cosas que hacen que brinque ese nivel empático con el Guasón. Y también por eso hay tanto nivel empático con Batman. Que, por ejemplo, no es ese nivel de empatía no se tiene tanto con Superman. Porque al final de cuentas Superman se mueve en otros niveles y él es más una brújula moral. Batman es una respuesta a las situaciones que han pasado y es un elemento mucho más humano. Pero bueno, la filosofía de los dioses de Expandex. Por ahí hay un libro que así se llama. Incluso yo tengo... Pero bueno, ese es uno de los puntos. Como les comento, yo creo que para la siguiente semana podremos, yo creo que gastar unos cuantos minutos en hacer el soliloquio de Mecha Garrison respecto al Guasón. Pero el día de hoy no estaremos hablando de eso, sino les estaremos platicando de qué es lo que sucedió el día de ayer. Porque por ahí al inicio del programa, híjole, no recuerdo bien, Ken comentó que nos habíamos lanzado a ver al Matsuri, a la Asociación México-Japonesa. Y bueno, como regularmente hemos mencionado, la Asociación México-Japonesa tiene estos Matsuris en donde hacen estas bonitas kermeses alrededor de los eventos tradicionales nipones. Y uno de ellos es el Akimatsuri, ¿no? El festival de otoño que está relacionado con, principalmente en México, con tener una serie de festividades ya bastante tradicionales, eso sí, porque ya llevan yo creo que unos 10, 15 años trabajando en esto, generando pues la comida, el que puedas comprar las cositas interesantes de Japón, todo lo relacionado con ventos, todo lo relacionado con bonsais, con algunas figurillas interesantes, etc, etc, y otra vez la comida, mucha comida. Pero adicional a eso, bueno, también una serie de presentaciones culturales de Japón, en donde están los clásicos taikos, bailables, muestras de artes marciales, etc, etc, etc. Pero uno de los puntos relevantes para este Matsuri es que, adicional a todas estas cosas que regularmente tenemos en los Matsuris de la Asociación México-Japonesa, bueno, en esta ocasión decidieron traer una buena cantidad de juegos pirotécnicos desde Japón para dar un espectáculo al más puro estilo de los animes que ustedes han visto y aman y adoran. Así es que, mira aquí Iron 321 subiendo una foto de el Akimatsuri. Sí, correcto, correcto, Iron. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Como les comento, se consiguieron una buena cantidad de juegos pirotécnicos, pero no así como que se fueron a la Merced y compraron un montón de palomas y dijeron, pues listos, los vamos a reventar. Sino que más bien se consiguieron a un par de artesanos nipones, les pidieron que prepararan el espectáculo y se los trajeron unos cargamentos de juegos pirotécnicos desde Japón para tener un evento y un espectáculo nocturno. Así es que, ¿qué es lo que sucedió? Bueno, ya una vez entrada la noche, por ahí de las 7 de la noche, se abrió el evento del Hanabi Night. Recuerden, Hanabi es fuego artificial en japonés y viene compuesto de dos kanjis, el de Hana, que es flor, y el de Hi, que es fuego. Así es que Hanabi significa flores de fuego. Y hace mucho sentido, pues porque al final de cuentas, cuando vemos los fuegos pirotécnicos, son como ramilletes de flores que van pintando el cielo de lado a lado. Así es que, pues nos encontramos listos y preparados para ir a este evento. Llegamos ya por ahí alrededor de las 6:30 de la tarde. No acudimos al evento diurno del Matsuri. Y pues ya lo que encontramos son varios de los diferentes puestos levantando el changarro, limpiando, etc, etc. Lo que no considerábamos es que nos fuera a caer una lluvia bastante, bastante fuerte por ahí de las 7 de la noche, que por algunos momentos nos hizo pensar que parte del evento no se iba a realizar. Así es que tuvieron una buena logística porque lograron hacer que ninguno de los fuegos artificiales se viera afectado y entonces ya de ahí te dejaban entrar a la zona que estaba preparada para todo lo que era el Hanabi Night. En la Asociación México-Japonesa están como las zonas normales donde se tienen las actividades y tienen una parte donde hay unas canchas de tenis. Justo en esa zona fue donde se realizó y se tenían tres zonas dispuestas: una zona general, una zona golf y una zona VIP. Por ahí logramos obtener un par de tickets para la zona Gold, así es que teníamos un acceso en donde podríamos tener unas sillitas y unas mesitas disponible, mientras que la zona VIP tenía una posición todavía más alta para ver mejor los fuegos artificiales. eso implicaba que lo ibas a ver mejor o peor. En realidad es que no tanto, porque la ventaja del fuego artificial es que es bastante, bastante fácil de poderlo ver a la distancia. Casi les puedo asegurar que una buena cantidad de personas que no pudo obtener boleto o que no sabía que iba a ver este evento, lo pudo haber visto desde algún otro lugar. No en su totalidad, pero al menos sí los fuegos artificiales más grandes. Y es que en preparación a este evento se tuvieron unos cuantos preparaciones o números culturales y musicales tradicionales de Japón, unos taikos, un par de eventos de taikos, la verdad muy padres. Los tambores de Okinawa regularmente son el alma de la fiesta y en esta ocasión se vieron un poquito disminuidos porque algunos de sus tambores se mojaron con la lluvia y no podían tocarlos tan fuertes para no dañarlos. Así es que después de tener estos eventos procedimos a escuchar las indicaciones del sonido local que nos indicaba a qué hora se iba a generar el evento. Y fue alrededor de las 9:30 de la noche, terminando el último evento de los taikos, que se presentaron tres series de fuegos pirotécnicos traídos desde Japón con un poco de música como background, y los empezaron a lanzar. Muy interesante. Híjole, solo puedo hablar de los fuegos pirotécnicos de México porque no me ha tocado ver algunos otros fuegos pirotécnicos en otro lugar. Así es que vamos a decir, los fuegos pirotécnicos en México más o menos están principalmente armados con algunos cohetes trazadores, algunas bombas que van hasta el cielo y tienen una explosión grande, bastante radial, o sea que explota y ves las diferentes líneas de luz que van saliendo desde el centro hacia la periferia de la esfera que se demarca en el cielo. Hay algunas con uno o dos y hasta tres efectos, o sea que sale la bomba principal y después aparece una segunda y una tercera de menor radio y con otros colores. Y pues bueno, en esta ocasión muy impresionante porque tal cual son flores en el cielo. De verdad es que tienen los clásicos fuegos artificiales trazadores. ¿A qué me refiero como el trazador? Es que sale una línea de luz que va el material incandescente cruzando el cielo y va pintándolo. Principalmente en grupos o en agrupamientos de tres o más de estas líneas, saliendo al menos en dos o tres lugares como para formar un abanico y rematando en el cielo con bombas. Pero tenían algunos eventos combinados. Por ejemplo, había uno de ellos en donde tenían un cruce con una línea trazadora y después múltiples mini bombitas detonando alrededor, lo que hacía que pareciera como unos ramos de flores que estuvieran pintados en el cielo. Y después algunas de las bombas también tenían un efecto complejo, en donde además de tener una segunda explosión en el centro, tenían una cantidad de mini bombitas detonando alrededor, lo que generaba como una vista de muchas florecillas, como un ramillete de flores. Muy padre. La primera rola que colocaron fue una que se llama, aquí la tengo, Flores del Mundo. Es una canción que canta un grupo de pop que se llama SMAP. Aquí está. Sekai ni Tsukeka no Hana. Sí. Las flores en el cielo. Ahorita la voy a poner esa como para despedir el programa. Bastante, ya saben, estas rolas niponas llenas de contenido y sentimiento. Así es que muy padre la primera. Segundo entrega de cohetes también súper interesante, llena de luz y la verdad es que sí, una experiencia digna de ver. similar a los juegos tradicionales normales, pero yo les diría el nivel de complejidad y de coordinación en el lanzamiento de los fuegos artificiales, súper interesante. Iron321 está con todo lo que da en el chat de Radio Doque y ha estado subiendo varias imágenes de fuegos artificiales y le estás pegando. O sea, casi te diría que muchos de los que estás subiendo son los de los tipos que estuvimos viendo, y en realidad es que sí tienes como una parte corta que hace como referencia a si estuvieras haciendo o pintando las hojas de las flores, y en la parte superior es donde tienes la detonación grande que lo va marcando. Entonces, aquí tal cual aplica el comentario de que lo que dice el kanji Hanabi es lo que estás viendo. Son flores de fuego en el cielo que son impresionantes, y vale la pena que si en algún momento tienen la oportunidad de acudir a un evento con fuegos artificiales japoneses, lo vayan y lo vean. ¿Por qué? No digo que los fuegos artificiales que tengas en tu localidad no sean padres, porque yo cada vez que veo cohetes reventando en el cielo siempre estoy como menso viéndolos. Y es que son de esos placeres tan efímeros y tan maravillosos que no hay forma en la cual no pueda no verlos si están ocurriendo. Pero la apreciación y la construcción de los juegos nipones es completamente diferente a la apreciación y a la forma en la que se construyen nuestros juegos pirotécnicos. Así es que vale la pena verlo. Y sí, como dice Aeron321 en el chat, son como ramilletes, tal cual son ramilletes de luz que están armando. Impresionante, la verdad es que son súper recomendables que los puedan ver. Mocan dice: a mí me gustan las que tiran al enemigo y defienden ciudades. Fuego antiaéreo le llaman. Sí, bueno, es otro tipo de fuegos que están, y esos no son florecitas. Luego Yasuk dice: en mi ciudad no se organizan para los fuegos artificiales, los venden a diestra y siniestra. No son los de mi ciudad, prefiero ir al extranjero a verlos. Bueno, también aquí no voy a decir que todos son padres, pero digo, cuando hay unos que nada más revientan y solo hacen ruido, pues no, esos juegos pirotécnicos no son. Los que sí pintan el cielo son padres. No, están cerca de los que disparan, la fuerza con la que salen te sacude el interior y te llena de adrenalina, comienzan a llover los restos. Sí, justo durante el evento nos mencionaron que había la posibilidad, considerando las condiciones climáticas, que en algún momento nos cayera cenizas. Y sí, cuando detonaron una de las bombas grandes, sí cayeron algunos pedazos incandescentes a los sujetos que estaban como a unos 3 a 5 metros al lado de nosotros. Es que nos salvamos de que nos cayeran. Digo, si no ya les estaría contando que también me había caído fuego desde el cielo. Usan de los que se... Sí, fíjate que es tradicional que los juegos pirotécnicos pocos sean de luz y la mayoría sean solamente de sonido, de los que están reventando. Al menos aquí en México, cuando podemos tener más fuegos pirotécnicos es con las fiestas de Independencia, que es cuando sí hacen como un despliegue un poco más robusto de fuegos pirotécnicos en las diferentes localidades donde hay gobiernos o administraciones. Bueno, ahí lo realizan. Pero sí, triste que no podamos tener más. Digo, a veces que también en la Ciudad de México las condiciones de la contaminación no ayudan a que podamos tener muchos de esos, pero pues bueno, digo, no todo se puede. Con sus cebollitos podrían hacer florecitas, ¿sí? Ah, por lo menos. No, Jesús, no queremos que te pongas a dispararle a gente con pólvora. Mejor disfrútalos en el cielo. Que alguien más los dispare y tú los veas desde el cielo para decir, Tamaya. Que eso fue gracias al buen Morgan que nos dijo que era lo que teníamos que gritar cuando los escuchamos. Nadeco Diz dice, ahorita hay cohetes, pero es por San Judita. Ah, claro, es por el 28. Todos los 28 San Juditas tiene su fiesta, así es que ya mañana se le están preparando. Y pues bueno, estamos llegando a la parte final del programa. Bueno, pues ya estamos llegando a la parte final del programa. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado el día de hoy. Así es que... Oh, Nadeco Des pregunta que dice que si ya hice el reto guajolote. No, Nadeco Des, ¿cuál es el reto guajolote? ¿Hacer como un guajolote acaso? Yo compro el sulfato de sodio para matar a las hormigas. ¿Quién más usa varitas que disparan colores como varitas mágicas? Se pelea con los... Ah, Sailor Redhead. Recuérdame no estar cerca de ti cuando tengas de esos varitas que disparan colores. Vamos, Nadeco Des, ¿cuál es el reto guajolote? Dime. Sí, hacer como guajolote. No, pero si quieren en este preciso momento hacemos el reto guajolote y después mandamos a la rola de salida, que es justo esta que les digo de SMAP, Sekai ni Hitotsu no... Sí, es Hitotsu dake no hana. Sí, Sekai ni Hitotsu dake no hana. Como que todas las flores del mundo son únicas, a grandes rasgos. Así es que vayamos con el reto guajolote y después despidámonos con la canción de SMAP. De... Aquí ya la tengo cargada. Así es que vayamos con el reto guajolote. 3, 2, 1, reto guajolote. Gordo. Así es que Mecha Garrison ha cubierto con el reto guajolote. Gordo. Y listo, espero que lo hayan guardado porque esto no se repetirá una vez más. Y para borrar esa cosa tan horrorosa, vamos a despedirnos con esta rola de SMAP y recuerden, nos estamos escuchando siguiente semana aquí en Mecha Garrison a partir de 6 a las 8 de la noche. Gracias por habernos acompañado. Hasta pronto. Yo soy Jihad, esto es Mecha Garrison y estamos en Radio Doki. なりたがる 一つとして 同じものはないから、ナンバーワンにならなくてもいい、もともと特別なオンリーワン。ララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララ ララララララララララララララ。